Recordarás en la canción de la vuelta con Preciados. Vamos a ese momento en el que toman protagonismo los diferentes vendedores de esta organización, la OID. Tenemos ya al otro lado a Miguel San Miguel, preparado. Él es, por supuesto, vendedor de la organización impulsora de discapacitados. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Cuéntame, Miguel, ¿cómo llegaste a la OID? Pues fue por mediación de mi hermano, que fue el que se enteró y me mandó allí. Y yo empecé vendiendo sus cupones primeramente y luego ya pues me quedé yo con ello. A ver, entonces, en primer lugar, estaba tu hermano vendiendo. Sí. Y él tuvo que... Lo que pasa es que él, para la venta así de cara al público, pues no se le daba muy bien y me lo pidió a mí como un favor y al final pues me quedé yo vendiendo. Uh-huh. ¿Tú tienes algún grado de discapacidad, Miguel? Pues sí, tengo el 67% más 8 puntos de movilidad. Uh-huh. ¿Y tu hermano se ha desvinculado completamente de la OID? ¿Sí? Sí, ahora, bueno, tiene lo que es el carnet de vendedor, pero está desvinculado totalmente, sí. ¿Y tú cómo acogiste esa noticia cuando te dijo tu hermano, oye, Miguel, que yo no puedo, que yo no, esto no, ¿qué te parece si lo haces tú? Bueno, pues en un principio me pareció bien porque yo, bueno, tengo 6 operaciones de cadera y voy con 2 bastones. Hmm. Prácticamente no puedo hacer ningún trabajo. Bueno, no puedo hacer ningún trabajo. Ya. Que requiera algún esfuerzo físico. Entonces me vino bien porque yo estaba en casa y en casa no podía yo estar porque me comía los nervios. Oye, ¿cuánto hace de eso, Miguel? Pues va a ser un año. Un año ya. Ahora en diciembre hace un año. Y desde que estás en la OID, ¿cómo te sientes entonces? ¿Qué es lo que más valoras tú de la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues aparte del trato personal que tienes y el calor de la gente, o sea, con esto tengo una relación de cara al público. Mira, ahora están entrando. Tú, Miguel, si tienes que vender, vende, que no pasa nada, ¿eh? Sí, no te preocupes. Vale, vale. Entonces eso, pues que el trato personal, que tienes el trato con mucha gente aquí en el pueblo, pues... Hice unas entrevistas para la televisión también de aquí del pueblo y bueno, pues lo acogieron muy bien y la verdad es que estoy muy contento en ese sentido. Uh-huh. Cuéntanos cómo es tu vida diaria a la hora de vender, Miguel. Pues mira, yo me levanto, llevo al niño al colegio y llego a casa, me cuelgo los cupones. Uh-huh. Y me voy a dejar los cupones a los abonados que tengo diariamente, que ya tengo bastantes abonados. Les dejo los cupones. Y luego, pues, a los pasantes, que muchos, pues, ya saben dónde me pongo y pasan y me compran. Y a otros muchos, pues, que les ofrezco y les digo un número. Y cuando dices un número, pues, la gente se queda así un poco y te lo cogen por si acaso. Sí. Entonces, es un poco la picardía para vender ahí. Y, porque está... Yo ahora lo tengo bien aceptado aquí en el pueblo. Sí. Pero todavía hay un poco de recelo. Como, claro... tenemos la competencia aquí al lado, que es la 11. Sí. Y nos echa a veces un poco de tierra encima para... Ya. Nos hace competencia desleal, digamos. Sí, y cuesta vender ese euroboleto un poquito más. Exactamente. Entonces, claro, la gente a veces es un poco recelosa, pero bueno, yo tengo cogida mi clientela y la verdad es que me va bien. ¿Tienes muchos clientes fijos? Tengo bastantes, sí. Mm. Como unos 60 diarios ahí se sube. Ya, ya. Y en cuanto a ese puesto que bueno, que todos los días coges, ¿es el mismo o vas rotando, vas dando vueltas por otro sitio? Tengo un puesto fijo, que es aquí al lado de un amigo que tiene una panadería y tengo aquí el puesto fijo, donde estoy el mayor tiempo de la mañana y luego, sí, pues a veces voy 10 minutos, un cuarto de hora para dar una vuelta y rotar un poco para... Dependiendo del ambiente que haya en la calle, por ejemplo, pues hoy no hay mucha gente, se ve mucha gente y vamos a ver un poco por ahí. Uh-huh. Para, en vez de la gente que venga a mí, voy yo a la gente, porque también hay que moverse un poco, si no, no... Claro. Oye, Miguel, ¿tú tienes algún día como favorito que vendas más? ¿Se nota, por ejemplo, un lunes, sí, a un viernes? Sí, normalmente el jueves y el viernes son los mejores días. El jueves porque hay mercadillo aquí en el pueblo. Sí. Y entonces hay mucha gente que viene de fuera. Hmm. Y es el día que más se vende. Ya. Yeah. Luego el viernes también suele ser un día bastante bueno. Uh-huh. El peor día es el sábado. Fíjate. Aunque he tenido sábados que han sido muy buenos, pero bueno, por lo general suele ser el sábado. Ya. Igual porque la gente ya está pensando en el fin de semana, está inmerso en otro... Exactamente. Sí. La gente ha salido algunos fuera, pasado el fin de semana y... Lo que sí que vendo son los fijos de cada día. Claro. Eso sí que los tengo, pero pasantes y eso luego hay menos. Oye, ¿y la gente con la que te cruzas a diario, en general, cómo se comporta contigo, Miguel? ¿Bien? Pues es una gente que se comporta muy bien. Además, hay mucha gente que tengo que agradecer aquí en el pueblo. Sí. Que normalmente no juega. Normalmente no juega ni jugaba a los cupones. Y basta que sea yo de aquí del pueblo y que me conocen. Pues hay gente que se ha habituado a jugar diariamente. Muy bien. Oye, ¿y en tu familia cómo acogieron esa noticia cuando dijo tu hermano, venga Miguel, que ahora vas a ser tú el protagonista? ¿Qué dijo tu familia? Bueno, pues mis padres, mi padre que es para descanso porque murió hace poco. Sí. Pues la verdad es que lo acogieron bien porque dicen, bueno, por lo menos así tienes algo que hacer, porque me veían claro. Que yo he sido siempre una persona muy activa. Y claro, con lo que tengo, dice, no vas a poder realizar ningún trabajo porque estudios superiores en ninguna carrera tampoco pude hacer por las circunstancias. Y entonces dice, mira, por lo menos así tendrás algo para entretenerte. Y exacto. No estar en casa y comiéndote los nervios y de mal humor y con la cara triste, como me decían. Dice, bueno, pues por lo menos así tienes algo para entretenerte. Y la verdad es que lo cogieron muy bien. Y a día de hoy estás contento, Miguel. A día de hoy sí, estoy muy contento y con ganas de celebrar ya mi primer año. Muy bien. ¿Has tenido la suerte de repartir algún premio? He dado por 3 veces las 3 últimas cifras. Muy bien. Que son 50 euros al cupón, uh-huh. Que pues le ha tocado aquí a gente del pueblo. Y una vez me quedé a falta de un número. Qué rabia. Sí, da un poco de rabia porque salieron todos menos el segundo número, que fue el que me falló. Hombre, eso también lo que hace es afianzar el terreno de cara a los clientes, sí. ¿No? Cuando das un premio, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Además, mira, tuve la suerte de dársele al chico este que me hizo la entrevista en televisión. Sí. Y eso me ayudó porque luego es algo que él todos los días hace en programa de radio también, que está en la COPE Peñaranda. Y es algo positivo porque me hace mucha publicidad. Ah, mira qué bien. Perfecto. Oye, seguramente que a lo largo de este año prácticamente que llevas en la OID, te han ocurrido algunas cositas, alguna anécdota que tengas por ahí que nos puedas contar. Sí, bueno, hubo una ocasión que a una señora, bueno, fue una anécdota, me dio un cupón que ya estaba caducado y yo se lo pagué. Y al día siguiente, pues así comentando con ella, y la señora muy amable me devolvió el dinero. Fíjate. Porque va, claro, era un dinero que tenía que poner yo, porque al pagar ese premio, pues era un dinero que tenía que poner yo. Se lo dijiste con mucha delicadeza, ¿no, Miguel? Yo se lo dije, se lo comenté así, Dios mío, le pagué. Y la señora dice, pero lo has tenido que poner tú. Digo, hombre, claro, es un dinero que hay que, claro. Que reponer de los cupones vendidos. Dice, ah, pues no te preocupes, y la señora muy amable y me sigue comprando, o sea que no hay... No... Oye, mira, aquí en OID Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas esa historia, la tuya, con nosotros. Nos gustaría ponerte una canción que te guste mucho de ese artista o grupo que tienes como favorito. ¿Algún grupo? Sí. Pues el Mago de Oz me gusta mucho. Mago de Oz, muy bien. Pues te vamos a poner una canción de Mago de Oz, pero me gustaría que la dedicases, Miguel. Bueno, pues se la voy a dedicar a... mi mujer. A tu mujer, ¿cómo se llama ella? Eva María Pallares. Eva María. A mi mujer y a mi hijo, a Daisa Miguel. Bueno, pues aquí en OID Radio nosotros, Miguel, queremos darte las gracias por acompañarnos en OID Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Buenos días. Venga, adiós, buenos días. abad. Si su virgen viste de oro, desnuda. ¿Cómo van a ser el fiel ángel que va al canario? Si no hay cárcel, no tumba para el canto libertario. Hombre, entre, alza el puño y ve. A la fiesta pagana en la merengue bebé. De la misma conciencia no es el pueblo de un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4.